12 y 8 minutos, entramos en la sintonía de la mañana, en el tiempo dedicado a la política local. Lo hacemos cada semana con el espacio Nuestros Políticos, que abordamos los martes a partir de las 12 del mediodía. Y hoy arranca un nuevo turno, lo hace con Izquierda Unida. Nos acompaña ya su portavoz municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a abordar diferentes asuntos sobre el ámbito político municipal y sobre todo sobre la gestión municipal por parte del Gobierno, del Partido Popular. Lo cierto es que se cumple en estas fechas un año de las elecciones municipales, un año desde que el Partido Popular asumiera el control en minoría del Ayuntamiento y comenzara su gestión de Gobierno. Así que es momento, imagino que para el resto de grupos de la oposición, de hacer balance, también imagino que para el Gobierno, de hacer balance de lo que se ha hecho en este último año bajo el Gobierno del Partido Popular. Y así querías comenzar, ¿no?, haciendo también balance de lo que ha sido este último año. Sí, efectivamente. Yo creo que cuando se cumple un año, antes se hace a los 100 días, en la primera etapa, pero luego yo creo que un año también es un tiempo bastante importante como para hacer un balance y saber qué pasos se han dado, en qué situación estamos actualmente y cuáles son los proyectos futuros, ¿no? En este sentido, yo creo que, de alguna manera, tendría que constatar que el Partido Popular, el grupo municipal, la Junta de Gobierno Municipal, apoyada por el Partido Popular, no lo ha tenido muy difícil. Yo creo que cuenta con una oposición bastante benigna, en el sentido más positivo de la definición, pues porque la verdad no ha habido agresividad. Manolo tampoco es un hombre que se vislumbre, ¿no?, por esa circunstancia, ¿no? Es muy somero, muy pacífico, pero que la política que está, no, vamos, que adolece, no es que adolezca de esas situaciones, pero que tampoco dice mucho, ¿no?, en cuanto que a veces esa misma postura puede caer en la languidez, ¿no? Yo creo que de alguna manera ese mismo espíritu, que podríamos decir que es el que tiene el Gobierno, pero no. El Gobierno Municipal, la Junta de Gobierno Municipal de este Ayuntamiento de Ubrique, no es la definición por la que se podría caracterizar, ¿no? Es un Gobierno bastante, de alguna manera, difuso y, por otro lado, un poco contradictorio, porque los caracteres y los personalismos, no podríamos concluir diciendo que no van en la misma sintonía, ¿no? Es decir, que cada persona somos como somos, y en este sentido, que muchas veces coincidimos en buenos aspectos en cualquier planteamiento de la vida, ¿no? En este caso nos corresponde el de la política, y en este sentido yo creo que Manolo se ha encontrado con un equipo bastante multidisciplinar y variado, ¿eh?, en cuanto a personalidad y en cuanto a carácter, ¿no? No sé si a lo mejor su talante es el mejor para conciliar un Gobierno municipal, o puede ser también motivo para que en un futuro próximo se crearan problemas, ¿no? Sí. Es una situación que se pudiera dar, pero no de hecho tenga que darse, ¿no? Pero yo lo que quería contrastar es un poco la diversidad, ¿no?, la multidisciplinidad, ¿no?, que se pudiera dar por la personalidad y el carácter de cada uno de sus componentes en el gobierno municipal. Mm. Yo creo que eso es lo más a destacar, y luego lo que he dicho anteriormente, ¿no?, que por nuestra parte, por parte de los grupos de la oposición, hasta ahora estamos todos abiertos por lo que hemos contactado y hemos determinado en nuestros encuentros, tanto fuera y dentro del ayuntamiento, en la de ver qué es lo que podemos contribuir, lo que podemos colaborar, lo que podemos participar para mejorar la vida municipal. Pero tampoco ha sido un camino de rosa, por todo lo que se quiera decir, que hay mucha transparencia, que hay mucha participación, pero eso luego no se concreta, no hay concreciones, en realidad. Hasta ahora podíamos hablar de algo muy determinado que hemos sido capaces de elaborar entre los cuatro grupos municipales, ¿no? y es el cuando nos pusimos a trabajar sobre la normativa de las bases del concurso para la venta de suelo industria. Eso es lo más destacado. Fuera de eso, no hay mucho más. Está por medio el reglamento de la mesa de contratación, que todavía está no se ha concluido, precisamente para hoy a las 12, concretamente hace 12 minutos y medio, pues tenía que estar yo en una reunión municipal porque se me había convocado para ver el reglamento ya para darlo uh-huh. por definitivo o hacer alguna aportación más. Yo creo que posiblemente hoy se concluyera. Pero se da el caso de que uno de los elementos negativos que nosotros también vislumbramos en este gobierno municipal es un poco la descoordinación. Es decir, que tenían que haber sabido que los martes siempre hay algún grupo que puede faltar, tanto ellos como los grupos de la oposición. En este caso me tocaba a mí. Y yo creo que tenía más responsabilidad o más obligación de venir, porque esto se hace solamente cada cinco semanas. Y siempre podemos estar en el ayuntamiento participando en ese reglamento de contratación municipal en cualquier momento, por la tarde, por la mañana y cualquier otro día, ¿no? Yo le mandé un mensaje diciéndole que por mi responsabilidad y porque la información nos parecía muy importante darla y aprovechar el medio que tenemos para hacerlo, pues que no iba a poder estar en esa reunión. Yo cuando esta mañana dejé el ordenador, pues hasta entonces no había tenido comunicación de que se fuera a aplazar. Posiblemente lo hayan aplazado, pero yo ya no estaba en el ordenador y por contra tampoco tengo el móvil a mano. Se me había olvidado. Pero vamos, yo creo que sí, que es posible que o la reunión se haya aplazado para mañana o para incluso para esta tarde. No sé, yo seguramente ahora cuando tenga contacto con mi casa o con el secretario del grupo, Manolo Ramírez, que esta mañana tampoco está con nosotros porque tenía un compromiso, tenía que pasar por el Hospital Villamartín, y tampoco ha podido contactar conmigo, pero vamos, no tienen la mayor importancia. Bueno, creo pues que podemos participar. Decía que se hace esa valoración de este año de gobierno y que realmente lo único en lo que se había llegado a un consenso por parte de las cuatro formaciones políticas que forman parte de la corporación municipal es en crear ese documento para licitación del suelo industrial. Pero ahora hay otra prueba de fuego que viene próximamente, que es el tema de los presupuestos, y por eso le quería preguntar, ¿no? Porque se presentaban borradores, ha habido varias reuniones con los diferentes portavoces, reuniones con los grupos políticos para determinar, bueno, pues si se puede llegar a algún acuerdo antes de llevar a pleno los presupuestos y de momento, ¿cómo está esa situación? ¿Cuál es la opinión de esos presupuestos de Izquierda Unida? Uh-huh. Otro, el aspecto importantísimo y que nos lleva varios meses en los que estamos trabajando, tampoco es un asunto en el que creo que se ha derrochado mucha energía, en tanto y en cuanto todavía pues no hemos concluido, ¿no? Esto está determinado en dos o tres aspectos, ¿no? Yo creo que por un lado está la incidencia del gobierno de la nación con sus planes de ajuste y su pago de deuda y su demora, pues nos ha tenido también entretenido a todos, a las comunidades y a los ayuntamientos, ¿no? Y también por propia estrategia del gobierno municipal. Nuestra sensación, la sensación del Grupo Municipal de Izquierda Unida, es que da la sensación de que la Junta de Gobierno Municipal, el gobierno que preside don Manuel Toro Rincón, pues nos da la sensación a nosotros, a nuestro grupo, de que parece que quiere pasar como de puntillita con este tema. Es decir, intenta de que aquí es posible pues un acuerdo global de las cuatro formaciones para aprobar un presupuesto. Y yo no lo descarto que pudiera hacer así, pero indiscutiblemente aquí todo el mundo le está pidiendo compromisos. Y eso es lo que parece que la Junta de Gobierno Municipal no se quiere enterar, porque insistentemente planteamos cuestiones en la mesa de presupuesto y la verdad que no se concretan. parece que quiere como contentar a todo el mundo y al final no contenta a nadie. Nosotros somos muy poco importantes en cuanto al número de votos, porque no tenemos más que un voto en la corporación. El Partido Andalucista tiene 4, que es suficiente con ellos 6 para tener mayoría absoluta. Y si se ponen de acuerdo con el Partido Socialista, pues indiscutiblemente que tienen una mayoría aplastante. Entonces yo creo o tendrán que darle concesiones al Partido Socialista o concesiones al Partido Andalucista, ¿no? Porque entre otras cosas nosotros, ya digo, pues no juntaríamos la suficiente número de votos como para llevar adelante unos presupuestos. Entonces no sé qué valoración puede estar haciendo la Junta de Gobierno, y en este caso concreto el señor alcalde, de con quién le convendría tener más puntos de contacto con unos otros o con otros grupos. Con el Partido Andalucista ya sabemos que ha habido 2 mandatos anteriores en los que han tenido gobierno. No sé por qué ahora no se plantean también el gobierno. En vez del PAPP, pues pudiera ser ahora PPPA. No lo sé. Las cuestiones internas las desconocemos, ¿no? Pero bueno, ahí tiene una cancha donde jugar, ¿no? Y luego por parte del Partido Andalucista, del Partido Socialista, nos consta que también hacen propuestas, pero que igual que las que nosotros vamos haciendo durante meses, pues no se nos tienen en cuenta, no tenemos respuestas. Concretamente, cuando hablamos de que incluso pues el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha tomado la determinación de que nos dirijamos al ayuntamiento por escrito, ¿no? De hace tiempo, ya a primeros de año, incluso antes de finalizar el año, una de las cuestiones que a nosotros nos preocupaban era lo del yacimiento de Ocuri, el yacimiento arqueológico de Ocuri, en el que veíamos la lamentable situación que estaba arrastrando, y que era muy conveniente establecer una conferencia, una mesa redonda, un foro de debate, donde viéramos cuál es la situación de este yacimiento tan importante, ¿no?, que tenemos en la provincia de Cádiz, concretamente lo tenemos en Ubrique. Esto se ha desoído totalmente por la delegada de Cultura, Josefina Herrera, que parecía que o no se enteraba o no quería enterarse o no sé, pero las respuestas han sido tan vagas como nulas, ¿no? Y tampoco una respuesta clara con un no definitivo. Por eso digo yo que hay mucha ambigüedad en cuanto a los compromisos que se puede establecer por los delegados o en este caso por el alcalde o en su conjunto por la Junta de Gobierno Municipal. Tal es así que lamentablemente tenemos que constatar que ha habido un incidente grave en el propio yacimiento, como consecuencia pues de una serie de circunstancias coincidente, y al final pues hemos tenido que conocer el derrumbe de la muralla ciclópea, ¿no? Esto que se denuncia ante la Corporación Municipal, nosotros aprovechando estando presente en una reunión donde se da cuenta de esto, pero se da cuenta de una manera soslayada y yo diría que bajo cuerda, porque en realidad no hubo una información a todos los grupos municipales del percance que había sufrido el yacimiento Ocuri. Yo supe de esto en aquel momento y sabía que podía haber ocurrido, no que supiera lo que hubiera ocurrido, pero sí sabía que había ocurrido un hecho y concretamente en el yacimiento, al hablar de la muralla ciclópea, ¿no? Pero la delegada de Cultura no tuvo a bien informarnos en aquella reunión. Fue posteriormente en una comisión informativa donde tuve que sacar el tema a relucir para que se nos diera información. Una información que se resume en 2 palabras, con lo cual nosotros no estábamos de acuerdo. que con dos palabras no se puede resumir un acontecimiento de esas características y de esa gravedad. Ahí tiene que haber habido más fondo, ¿no? De hecho, no estábamos contentos con esa respuesta y seguíamos insistiendo en que se nos diera mayor detalle, ¿no? del hecho. Con lo cual, pues venía a dar testimonio de que lo que nosotros ya durante meses veníamos insistiendo en la necesidad de un debate y de un encuentro para subsanar las irregularidades que estaba teniendo lugar en el yacimiento de Ocurí, hubieran servido para, a lo mejor, pudieran haber servido pues para poner freno a esa situación que se estaba produciendo. Si te parece, podríamos entrar en comentar precisamente cuál era esa propuesta que se hizo desde Izquierda Unida al ayuntamiento, al grupo de gobierno, para mejorar el yacimiento arqueológico de Ocurí. Bueno, pues nosotros, aprovechando nuestra web y la propia emisora y lo que es también otra web de la localidad, pues primero lo que hacíamos era una denuncia de la situación del yacimiento Ocurí, porque se venía arrastrando una cantidad de fenómenos adversos para la mejor conservación del yacimiento, ya sean tanto de visitas no reguladas ni controladas y también de paso de animales, fenómenos meteorológicos como es la lluvia, etcétera, etcétera. Pues eso estaba poniendo en grave peligro la propia estructura y del yacimiento tal y como la conocemos, ¿no? La aljibe, etcétera. Son elementos poco consistentes y si no se preservan, podríamos encontrarnos un día de que el yacimiento, para verlo, tuviéramos que verlo por fotografía y no porque existiera realmente, ¿no? Esto es a lo que no hemos tenido nosotros respuesta. ¿Y qué pretendíamos? Pretendíamos pues un foro, un debate abierto por todos los implicados, tanto la corporación como colectivos culturales, sociales y particulares interesados también en el tema, personas también con conocimiento de causa, es decir, arquitectos, arqueólogos, historiadores, de tal manera que se nos dibujara un perfil de la situación del yacimiento y cuáles eran las necesidades y cuáles eran nuestros proyectos de cara a al realce del yacimiento y que fuera, la verdad, una explotación socioeconómica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que sirviera también pues para lo que nosotros y todo el mundo plantea de que el tema del turismo es un atractivo de desarrollo, ¿no? Sostenible. Ese era el fundamento, pero a eso no hemos tenido respuesta, ¿no? El tema de los equipamientos públicos seguimos en las mismas. De vez en cuando nos reunimos o bien en la junta de portavoces o bien en las comisiones informativas, de vez en cuando pues el alcalde se refiere a que ha tenido contacto, ha tenido conversaciones con Tamal, con Pepe Arroyo concretamente, pero todavía no se ha atrevido a convocar una reunión donde Pepe Arroyo, como representante de la asociación Tamal, pues informe no solamente al alcalde y converse con él, sino que también tenga ese contacto con todos los grupos, con todos los grupos municipales. Eso tampoco se ha dado. El tema de los equipamientos municipales, sí, sobre todo. Efectivamente, ese aspecto es uno de los más concluyentes o los más divulgados, ¿no? Dentro de las conversaciones que se mantienen con Tamal, ¿no? Por parte del alcalde. Pero claro, nosotros también estamos demandando ese encuentro con Pepe Arroyo como representante de Tamal y en todos los grupos, con la presencia de todos los grupos municipales, para conocer de primera mano cuál es la información que Pepe puede trasladarnos a todos y cuáles son las conclusiones a las que nosotros políticamente podíamos llegar, ¿no? Uh-huh. Eso tampoco se ha dado, ¿no? Cuestiones es que hay tan te iba a preguntar por el tema de los consejos sectoriales. Ah, vale. Me parece también importantísimo, ¿no? El tema de los consejos sectoriales, capaces de dar acogida a todos los aspectos de la vida social del municipio, la red de barrio. Hoy concretamente, precisamente esta misma tarde, tenemos un encuentro con una de las asociaciones de barrio de Urique, ¿no? Para conocer la situación del barrio. Si hay compromiso por parte de la alcaldía de cara al barrio, en el aspecto que sea, pues también nos dirigimos a la concejala delegada de Participación Ciudadana, pidiéndole información para tener este contacto con la asociación, ¿no? Bueno, pues en la última reunión de la comisión de la comisión informativa municipal antes del pleno, el pasado jueves, le recordé que con fecha 16 de mayo habíamos remitido una carta pidiendo precisamente esos datos. A esa fecha no se nos habían dado, y yo en mi ordenador no tengo ni en el ordenador tengo ninguna respuesta por parte de la concejal delegada. Ni a mí se me ha notificado, por parte del notificado municipal, se me ha notificado ningún dato. Hemos tenido la suerte de contactar también con la Federación de Asociaciones, que ya sí nos las proporcionó inmediatamente, con lo cual pues contactamos con la asociación a la que queríamos contactar con ella para una reunión de cara a la situación del barrio y los compromisos municipales. Y se pudo contratar. Por eso te digo yo que hay una chispa bastante preocupante de descoordinación en la Junta de Gobierno, y que no es todo lo que plantean y dicen ellos, de transparencia y claridad, sino que cuando incluso cosas tan concretas y tan sencillas, la petición de unos simples y sencillos datos, pues no te lo facilitan. En fin, de cara a los presupuestos también hemos tomado una iniciativa muy importante, porque en el aspecto del presupuesto se nos achaca dos realidades que ellos remarcan mucho, ¿no? Dice que es un presupuesto muy restringido y, por tanto, de muy escasa maniobrabilidad. Pues sí, los números no son como para tirar cohetes, pero no es excusa para incidir en otros aspectos de la vida municipal dentro y fuera del ayuntamiento. Y a lo mejor, ya que los números no son tan rimbombantes, pues también podíamos decir, pues mira, pues aprovechando esta situación coyuntural que estamos viviendo, podíamos aprovecharlo para otros comportamientos municipales, ¿no? O actividades municipales. En este sentido, tampoco se pueden presentar los presupuestos como algo inocuo, algo que solamente sirven pues para desarrollar las partidas y que se destinan pues a lo que se destinan. No, nosotros en este aspecto queremos también tener preciso cuáles son los gastos que se han originado hasta ahora y cuál es la perspectiva que se tiene desde la Junta de Gobierno Municipal para determinar cuáles son los destinos que van a tener los dineros. Porque podríamos estar hablando de partidas importantes, ¿eh? De hecho, tenemos partidas con 130.000 euros, que me parece una cantidad respetable, en festejo. Tenemos cultura con 90.000 euros, tenemos fomento con 45.000, turismo con 37.000, es una serie de partidas en las que nosotros queremos un desglose para saber exactamente dónde están yendo las cantidades estas y cómo se van a definir, ¿no? Yo creo que cualquier grupo municipal que se respete a sí mismo le va a exigir lo mismo. Es decir, que no es un cheque en blanco que se le pueda dar a una junta de gobierno pues para que haga la mejor distribución que crea conveniente, por mucho que digan que lo mejor para su pueblo. Yo creo que lo mejor para su pueblo todos lo queremos, ¿no? Pero la perspectiva que cada uno tenemos de cómo se deben de desarrollar las distintas partidas de un presupuesto van en línea con lo que ellos entienden que debe ser una sociedad, ¿no? En ese sentido, pues también con fecha de 14 de mayo remitimos un escrito dirigido al alcalde, don Manuel Torornicón, en consonancia con lo manifestado, decíamos, por su equipo de gobierno en diversos plenos en relación a facilitar la información referente a los gastos y compromisos de este ayuntamiento en eventos y actos organizados o colaborados por él, así como a la presumible presentación en breve de los presupuestos generales de este ayuntamiento para el año en curso, le solicitamos que facilite a este grupo municipal el estado de las cuentas referentes a los siguientes eventos y compromisos, así como el acceso detallado a la información referente a los mismos. Y nos referíamos pues a la feria de 2011, a la sala de prensa, logotipo y señalización turística, actos y eventos con motivo del 25 de noviembre, violencia de género, la fiesta de Navidad y fin de año, la cabalgata de Reyes Magos, los carnavales 2012, la celebración del 28 de febrero, Día de Andalucía, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cursos, colaboración, recital, poético y otros, ¿no? La Semana Santa de 2012, la subida a Ubrique Marca de Garantía 2012, la Crujía de Gamones y concursos y exposiciones artísticas, fotografía, pintura y otros. Es decir, que con estos elementos que nosotros queríamos conocer y que no eran tampoco escuetamente las cantidades frías y nada más, sino que queríamos llegar al fondo de cada uno de los de las contribuciones municipales en las actividades estas, ¿no? Eso nos iba a dar con certeza una visión de cuál es la preferencia que el gobierno, la Junta de Gobierno Municipal, pues tiene de cara al desarrollo de unos presupuestos, ¿no? Estos, ya digo, que lo hicimos el 14 de mayo, estamos ya a 29 de mayo y todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Bueno, pues ese era uno de los temas que quería destacar. Y también quería preguntarle, antes de terminar, por otro tema de interés dentro también de lo que es la actualidad política local, podríamos decir. Y uno de esos aspectos, además del tema de Ocuri, la situación, los equipamientos y demás, es el antiguo mercado. El edificio, la galería donde se ubicaba el antiguo mercado de abasto, bueno, pues la situación en la que se encuentra y el futuro. ¿Cuál sería el planteamiento de Izquierda Unida? Porque hay diferentes propuestas según el grupo en político. En ese sentido coincidimos bastante con lo que yo diría que esencialmente coincidimos con el Partido Socialista, no así con el Partido Andalucista, a menos que haya cambiado, porque en principio el Partido Andalucista pretendía que esa galería, el antiguo mercado, pues fueran también salones de estos de comerciales y fuera para alquilarlo, ¿no? O venderlo, no sé. La idea del Partido Popular no va muy lejos de esa misma idea que ya mantenía o mantenía el Partido Andalucista. Nosotros, Izquierda Unida plantea que debido a la situación de que todavía no contamos con un museo arqueológico de la ciudad, que las salas expositivas para concursos de pintura, pues el año pasado fue muy deprimente porque los cuadros tuvieron que estar expuestos entre la maquinaria que hay en el claustro del convento, que no tenemos tampoco un museo de pintura municipal estable, es decir, que tiene reúne unas condiciones y por su centralidad también urbana, unas condiciones extraordinarias para que se haga un proyecto bonito en ese sentido, ya sean exposiciones permanentes o sean exposiciones, o sea, zona museística o sean exposiciones itinerantes, ¿no? Tiene en ese aspecto y tiene un atractivo muy, muy, muy importante. Y sería un complemento ideal para el desarrollo que queremos tener del turismo, ¿no? Uh-huh. Y para terminar, ya 12:36 se nos agota el tiempo. En los últimos minutos que tenemos de espacio, creo que quería, bueno, pues realizar también conclusiones, ¿no?, de lo que ha sido ese año de gobierno y de lo que es la situación actual del municipio, ¿no? ¿Cómo se ve por parte de Izquierda Unida? Bueno, pues yo decía que una frase que era muy, muy recurrente, ¿no?, y que se le escucha mucho, la escuchamos nosotros en las reuniones de Junta de Portavoces, en las comisiones mismas, cuando se plantean cosas distintas a las que pudiera estar en mente del señor alcalde o del equipo de gobierno, pues él sale a aclararnos de que él lo único que quiere es lo mejor para su pueblo. Yo creo que esa frase se la puede quedar cualquiera, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo quiere lo mejor para su pueblo, pero se le olvida qué es lo mejor para su pueblo, porque no lo dice. Y además, ¿cómo se conseguiría eso, no? Tampoco lo dice. yo creo que son las dos preguntas clave para desentrañar efectivamente qué es lo mejor para un pueblo y cómo se concilie, ¿no? Nosotros, después de todos estos meses de indefinición por parte del gobierno municipal y no sabiendo cuál va a ser la determinación final que va a tener la participación y sobre todo las conclusiones a las que se puede llegar para apoyar un presupuesto, creo que estamos ahora también en una coyuntura buena, por muchísimas razones, de plantear, y de hecho lo vamos a plantear el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues un debate sobre el estado del municipio que nos puede aclarar muchas de las incógnitas que mantenemos. Pues 12:38 minutos, se cumple el tiempo y nos quedamos aquí, si le parece, agradeciendo a Izquierda Unida, en este caso a José García Gasolano, que nos haya acompañado en este tiempo dedicado a la política local. Muchas gracias a vosotros.